tilín, tilín, tilín, hace mi corazón por ti, por ti. Desde que pude mirarme en tus ojos, mi bien. Qué rico es el tilín, tilín, tilín, que siente por tu amor todo mi ser. Desde que pude librarme tus labios, la miel. Qué dulce es vivir, vivir, vivir, con ese tilín, tilín, tilín, que hace cantar, soñar y reír. Qué tierno es el tilín, tilín, tilín, que siente por tu amor todo mi ser. Desde que pude librar de tus labios la miel. Yeah.